Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Reglas de acentuación, palabras agudas. Las palabras agudas en español son aquellas cuya sílaba fuerte, la sílaba tónica, es la última sílaba. Por ejemplo, sofá, boxear, camión, natural. ¿Cuándo hay que usar la tilde? ¿Cuándo hay que poner el acento ortográfico? La norma es fácil. Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en vocal, en N o en S. Existen algunas excepciones a esta norma, pero son pocas. Palabras agudas que terminan en N, en S o en vocal hay muchas. Te ponemos algunos ejemplos. Para que puedas practicar la pronunciación, dejaré un poco de tiempo para que puedas repetir. Empezamos. Televisión. Perú. Mamá. Expresión. Japonés. Café. Camión. País. ¿Qué excepciones hay? Lo importante es que aprendas la regla general. Aunque hay excepciones, son unas pocas palabras. Algunas palabras que terminan en Z y tienen un diptongo necesitan tilde. Por ejemplo, maíz, Raúl, baúl, maíz. Hay otra excepción, pero se da en muy pocas palabras. Es raro encontrar palabras así. La excepción sucede cuando en la palabra aguda, que termina en S, la S final va precedida por otra consonante. Por ejemplo, robots. Reglas de acentuación de las palabras llanas. Las palabras llanas llevan tilde en la sílaba fuerte, la sílaba tónica, cuando terminan en consonante que no sea ni N ni S. Algunas palabras llanas que llevan tilde. Árbol, Cádiz, táctil, mármol, lápiz. En cambio, palabras como virgen, maleta, joven o cifra no llevan tilde, ya que no terminan en N, en S o en vocal. ¿Hay excepciones en las palabras llanas? Igual que en el caso de las palabras agudas, existe una excepción y ocurre cuando la palabra termina en S y la letra que va delante de esa S es también una consonante. Esto ocurre en muy pocas palabras, como cómics, bíceps, forceps. Todas ellas llevan tilde. También hay que acentuar las palabras llanas que terminan al final con un diptongo. Esto sucede en las palabras que terminan en ia. María, jugaría, biología. Reglas de acentuación de las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas. Esta es la más sencilla. Todas las palabras esdrújulas o sobreesdrújulas llevan tilde. Hay algunas excepciones, pero son raras. ¿Quieres ejemplos de palabras esdrújulas que llevan tilde? Voy a darte unos cuantos ejemplos. Repite después de mí para practicar la pronunciación. Jurásico. Fósforo. Micrófono. Murciélago. ángulo, México, cómodo, insípido, célebre. Hay excepciones, algunas excepciones, pero son todas adverbios. ¿Qué quiere decir esto? Que las reconocerás con facilidad, porque terminan en mente. Las más comunes son estas, aunque hay otras, y no llevan tilde. Repite después de mí para practicar la pronunciación. Abiertamente. Abruptamente. Acaloradamente. Anualmente. Atentamente. Cruelmente. Efectivamente. Felizmente. Infinitamente. Legalmente. Oficialmente. Opcionalmente. Vorazmente. Conclusiones. Sabemos que este es un asunto difícil. ¿Qué puedes hacer para mejorarlo? Aprende a detectar si una palabra es aguda, llana o esdrújula. Esto es fundamental. Lee todo el español que puedas, a ser posible, de una fuente confiable que sepas que no cometerá muchas faltas de ortografía. Por ejemplo, puedes usar un libro, no importa el nivel, un periódico, una revista, un cómic. Prueba a hacer dictados y corrige tus faltas. Esa es también una poderosa herramienta para mejorar tu capacidad de escribir español.